En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de 940M o también que se descargaron la aplicación móvil, que los pueden descargar de Play Store. Estamos como Radio CCE HD. Nosotros somos Ruido de Fondo y somos parte de la cooperativa comunicacional Barba Azul Radio. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que están atentos de todos nuestros programas. Muy buenas tardes a toda la gente que semana tras semana está pendiente de la programación de Barba Azul Cartonera y también de toda la franja, toda la radio que hace la cultura, la primera radio pública cultural del país. Esta semana tenemos un tema muy muy interesante. Vamos a conversar acerca de una coyuntura específica que hemos observado dentro de los medios nacionales, dentro de las redes sociales, respecto a la creación de albergues para mascotas, albergues para fauna urbana, que ha sido dejada en el abandono en las calles de la ciudad de Quito. Hubo recientemente una polémica bastante fuerte respecto a las características técnicas, a las especificaciones técnicas que debe tener estos centros de albergue de acogida para mascotas. Hubo un problema con PAE, un problema con la Fundación Amigos de Isabela, etcétera, que llevó a preguntarse, ¿no?, ¿cuáles son realmente las especificaciones técnicas en las que se puede crear estos centros, estos albergues, que superen, ¿no?, más allá de este hecho de la buena voluntad, que no se discute la buena voluntad de las personas que están dentro de estas actividades, dentro de estas iniciativas para ayudar a los animalitos? Pero más allá de eso, ¿qué se requiere realmente para poder darles un albergue digno, para poder cumplir todo este conjunto de especificaciones técnicas que no solamente pide la Agencia Metropolitana de Control, sino que sirve para darle una vida digna al animalito que fue rescatado de las calles? Es importante tener en cuenta que en los últimos años los refugios de animales están abundando y también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las condiciones técnicas para su funcionamiento. Para eso tenemos como invitados al doctor José Paredes, a Sofía Roles y también a la doctora Shadi Heredia, que van a estar conversando con nosotros acerca de cuáles son los fundamentos, cuáles son como las pautas, y también vamos a conversar un poco acerca de fauna urbana, acerca de los perros callejeros que podemos encontrar mientras vamos caminando a nuestros hogares, mientras vamos caminando a nuestros lugares de trabajo, y también cuáles son las condiciones que tienen y que deben tener estos albergues para su funcionamiento, ya que no solo es cuestión de rescatar y hacinar, sino más bien es una cuestión también de respeto y de consideración con los animales. Antes de empezar, y como es costumbre en el programa de Ruido de Fondo, vamos a escuchar una canción, esta vez de la mano del grupo, del separado grupo quiteño de indie rock Beyond Born. Tuvo una presentación, la última presentación fue en el Saque el Diablo, me parece, del año anterior. Una gran banda quiteña que esperamos se reúna muy pronto, ya que están reuniéndose todas las bandas buenas. Lo que vamos a escuchar a continuación es Perro, del álbum Todo se Destroza, de la banda quiteña Beyond Born. Y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Otra vez.

no se cuestiona realmente la buena voluntad, porque eso se da por entendido. Sin embargo, los requerimientos técnicos ya profesionales son de otro calibre, ¿no? O sea, son más complicados que eso. Se calcula que en la ciudad de Quito hay un animal domesticado por cada 4 habitantes. Es decir, aproximadamente, con cálculos no tan actualizados, existen 2.2 millones de personas, es decir, 500.000 perros y gatos. Muchos de ellos viviendo en condiciones de abandono, condiciones de hacinamiento, de desnutrición, que puede conllevar conlleva de hecho a un problema bastante grave en cuanto a salud pública. Y eso es a lo que, o sea, realmente las políticas de salud pública de tenencia de fauna urbana es lo que realmente se cuestiona y se exigen por tanto de la institución municipal, de la Agencia Metropolitana de Control y todas las organizaciones que están trabajando con la Agencia Metropolitana de Control, como de las personas que con la buena voluntad del mundo quieren emprender estas iniciativas y sin embargo no lo hacen con los criterios técnicos adecuados. Shari, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, gracias por tu colaboración con este espacio. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los parámetros técnicos que se necesitan y que se han vulnerado en esta cuestión de la creación de albergues, de creación de refugios para fauna urbana en condición de abandono? Buenas tardes, gracias por el espacio aquí, justo acaba de llegar también el colega José. Sí, esto de los refugios obviamente es un tema bastante controversial últimamente, porque las personas que rescatan a animales de la calle muchas veces tienden a no tomar en cuenta ciertas normas, ciertos protocolos que son necesarios para el buen mantenimiento de un albergue. Como tú mismo dijiste, o sea, aquí no se está cuestionando absolutamente la buena voluntad de cada persona, no se está cuestionando a ninguna persona, de hecho, se está cuestionando básicamente estos protocolos y estas maneras de actuar que no cumplen con los parámetros de bienestar animal. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que tienen políticas en sus albergues de ser eutanasia. Esta es una política que puede ser vista de muchas maneras. O sea, la cuestión de ser eutanasia puede realizarse en albergues donde no existe una gran cantidad de perros, donde los animales que se rescatan de la calle pasan por ejemplo, una cuarentena en una clínica veterinaria y de ahí pasan a la casa de la persona. Por ejemplo, esto conozco de algunos casos que se hacen de esta forma y que, por ejemplo, de hecho, no se considera un albergue tanto así, sino que las personas que rescatan estos animales los hacen atender, los cuidan, pagan todo lo que se requieren en programas veterinarios y de ahí los ponen en adopción. Es casi uno por uno. Entonces, obviamente, la cantidad es mucho menor y se puede hacer esto. Cuando tenemos un albergue que tiene muchos más animales, una mayor cantidad de animales, estas políticas de ser eutanasia se vuelven un poco irreales. ¿Por qué? Porque desde los manuales que se manejan de la WCPA y de algunas organizaciones internacionales, te mencionan que los animales, por ejemplo, en un albergue no pueden existir animales con distemper. El distemper es del moquillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy contagiosa, porque es una enfermedad que se queda en el ambiente, porque es una enfermedad un tanto incluso difícil de diagnosticar y que puede, que por salvar a uno vas a contagiar a toda tu manada que tienes en un albergue. Incluso los perros vacunados, adultos, se pueden contagiar con esta enfermedad. Entonces, no es un chiste meter animales en un mismo lugar, sin separarlos, sin una cuarentena, sin este tipo de protocolos. Entonces, por ejemplo, otra de las consideraciones que también hay mucha gente que puede estar en contra, pero es un protocolo y es una medida de seguridad tanto para las personas como para los animales, es que perritos con problemas de conducta, es decir, perros agresivos, tampoco los puedes mantener en un albergue, aunque estén sanos. ¿Ya? O sea, el problema de comportamiento, el problema de agresividad hacia personas o hacia animales no se puede permitir en un albergue. Entonces, por ejemplo, estas son consideraciones que deben tomarse, que mucha gente no las toma en cuenta, que creen que son parte de algo que nos hemos inventado o que incluso es crueldad animal o que nosotros por qué tenemos que decidir sobre la vida de los perritos. Pero sea, claro, yéndonos al punto de que por qué debemos decidir a la vida de los perritos, por qué todo el mundo decidimos sobre la vida de las vacas, de los pollitos y de todos los demás animales. Entonces, no tenemos que caer en ese punto tan, no sé si decirlo radical, porque es simplemente una cuestión de desconocimiento. Como digo, no es una falta de voluntad, no es que sean malas personas, es simplemente una falta de conocimiento técnico de estas normas. El día, el pasado jueves 14 de septiembre del 2017, se realizó un operativo en el sector de La Pampa, en Calderón. La Agencia Metropolitana de Control informó que había recibido varias denuncias de moradores del sector. Entonces, la AMC indicó en un comunicado que se tenía que intervenir el lugar. Tenemos a dos médicos veterinarios, José Paredes y Sofía Roles, que estuvieron dentro de este proceso. Quieren que nos cuenten un poquito cómo fue el proceso, cuál fue el estado de los animales y como complementar un poquito la idea de Shari, cómo estos albergues en realidad cumplen una función dentro de regulación de fauna urbana o cuál es en realidad su función. Hola chicos, buenas tardes. Hola Shari. Disculpen por la demora un poquito. Bueno, nosotros en sí no estuvimos el día que hizo la AMC la intervención. Nosotros acudimos al refugio dos días después a verificar el estado de los animales. Y de lo que pudimos observar, clínicamente y aparentemente los animales se encontraban en un estado de salud normal, un estado sano. No se realizaron en ese momento las pruebas de distemper para descartar si el virus estaba presente o no. En los comentarios de la AMC dicen que los perritos se encontraban hacinados. Es verdad, el albergue cuenta con un espacio suficientemente grande y con un poquito de asesoría técnica. Este albergue yo creo que podría funcionar bien. Tiene muchas, muchas falencias este albergue, como es el área de cuarentena, que Shadi comentaba que es un área muy, muy importante dentro de un refugio para prevenir esto de la transmisión de enfermedades para el resto de la manada. Los perros sociablemente estaban, yo considero que controlados. Había unos dos perritos que estaban un poco nerviosos, no los podría llamar yo agresivos, sino un poco nerviosos con la presencia de tanta gente. El día sábado hubo bastantes voluntarios, bastante gente, entonces los perritos estaban un poco nerviosos. Una vez que cogieron confianza, eran unos perros tranquilos. De los perritos que los retiró la AMC, fueron llevados a PAE. Supe que les hicieron las pruebas de moquillo y salieron positivos. Entonces es correcto que esos perritos hayan sido eutanasiados, porque no puedes tú dentro de un refugio mantener perros enfermos, ya que tú contagias al resto de perros y no estás haciendo la labor que en realidad, para la labor que está un refugio de perros. No sé si tú tienes algo más. Sí, bueno, hola con todos. Yo les voy a dar mi punto como, bueno, porque aún soy estudiante, pero yo les vi a los perritos, hicimos el chequeo médico con los demás doctores el día jueves 21 de septiembre y los encontramos bastante bien. Corrimos las pruebas de moquillo a los 38 perros que fueron los que regresaron al refugio y salió negativo. De ahí el día anterior, una semana antes, el sábado, que los fuimos a ver igual con chicos voluntarios, con otros médicos, veterinarios igual, los vimos bien en estado de salud. Habían unos perros que tenían problemas en la piel por pulgas o por piojos, que eso es que se puede curar fácil, con un pequeño tratamiento, con antipulgas, y de ahí general no les... estaban bien, en perros agresivos, como dijo José Paredes, estaban tranquilos, no se los veía agresivo, tenían comportamientos entre ellos, que tal vez se podría decir agresivos como se vio en unos videos, pero en realidad son tranquilos con los perros, con los humanos, y se les vio en un buen estado de salud y físicamente cómo se encontraban ellos. Sí, muchas gracias a los chicos que nos están comentando acerca de su experiencia y también que como médicos veterinarios fueron como voluntarios también a constatar esta situación. Nuestra pregunta más quería también ir si existen como protocolos o si existen manuales de cómo deben ser los refugios, de cómo, como ya nos dijo Shari al comienzo, y también José, no puedes mantener animales enfermos con animales que están sanos. Entonces todo esto me imagino que tiene un proceso, tiene un manual. Entonces si nos comentan un poco de eso también para que la ciudadanía se entere, ¿no? Y también para que tomemos conciencia que acerca de la fauna urbana, acerca de adoptar un perro y también acerca de cómo deben ser todos estos procesos para que llegue un perro, pero también llegue y esté en un buen estado de salud y todo lo que refiere a eso. Sí, bueno, como les había comentado, existen manuales de organizaciones internacionales que están disponibles en internet, que solamente tienen que poner una búsqueda sencilla, manuales de cómo mantener albergues para perros. Ahí están absolutamente todas las recomendaciones que se hacen en cuanto a prevención de enfermedades, en cuanto a limpieza de los albergues, en cuanto a cuántos animales se puede mantener, en cuanto incluso a las dimensiones de los caniles y todo. O sea, toda la información es libre y está disponible en internet. O sea, me reía un poquito porque decían, claro, es que el albergue, es que no, es que mejor denles capacitación. O sea, las personas del albergue tuvieron capacitación. Y les puedo decir, porque le conozco también a la persona, a la propietaria, que la señora ya había recibido ya varias advertencias antes de la clausura. Y de hecho, se tuvo una conversación previa con esta señora y ella no estaba dispuesta a seguir ciertos protocolos y ciertas normas que los manuales te dicen. Porque, por ejemplo, una de ellas también es que se debe mantener a los animales en jaulas para evitar, obviamente, contagios, para ponerlos a los animales que están enfermos o que tienen problemas, para evitar el contacto con los otros perros. Entonces, o sea, una de las cosas que a mí me asombraba y que la verdad, o sea, sí sería muy importante mencionar porque hay gente que piensa lo mismo, es que los perros que están en jaula no reciben cariño. Entonces, esto no lo estamos haciendo por una cuestión de cariño. O sea, tenemos que dejar el romanticismo este, si es que quieren hacer una labor, o sea, que la aceptaron voluntariamente. O sea, tenemos que dejar ese romanticismo de que es del amor a los perritos. O sea, si lo estamos haciendo, hagámoslo de una manera correcta, de una manera técnica. Nadie les está diciendo que no lo hagan. De hecho, les agradecemos muchísimo por hacerlo. Pero si es que nos metemos en un trabajo como este, tenemos que entender que hay cosas y hay protocolos que hay que seguir. Entonces, esta es una de las recomendaciones para todas las personas que estén pensando, que ya tengan estén empezando con un albergue. Existe toda la información, está libre, por favor, léanla. En cuanto, o sea, por ejemplo, ya entrando a temas legales, en el artículo 60 de la ordenanza 0048 de tenencia de fauna urbana, se especifican en el literal A que mantener, o sea, es una infracción grave, mantener a un número mayor de animales de compañía al que le permita cumplir satisfactoriamente con las normas de bienestar animal. La multa va del 45 al 90% de una remuneración básica unificada, es decir, también constituye o entra a constituir un delito penado por la ley el mantener más animales de los que se puede mantener realmente, valga la redundancia, ¿no? Pero sin embargo, como decía Shadi, esto superó la cuestión técnica. Se comenzó a convertir en una cuestión más de sentimientos, en una cuestión más de emociones, una batalla bastante emocional en redes sociales, en la que yo percibía que principalmente lo que se criticaba era la eutanasia animal. O sea, se criticaba el hecho, o sea, mucha gente colocaba directamente, o sea, es mejor matarle al animal que tenerle en un refugio. Esos comentarios muy generalizados respecto a eso, y creo que es una de las cosas que tienen, o sea, que generan más polémica alrededor del tema. José, en tu experiencia como veterinario, tu experiencia profesional, ¿cuál crees que es los mecanismos que funcionan de mejor manera para poder controlar esta fauna urbana, para poder tener un manejo adecuado? En realidad, la polémica de la eutanasia, con todas las complicaciones que se conlleva, ¿no? La eutanasia es quizás ¿qué tan efectivo es, qué tan viable es respecto al control de fauna urbana? Bueno, Sebas, con respecto al tema de la eutanasia, es un tema un poquito poquito delicado, se podría decir, porque como Shadi comentaba, no somos dueños de una vida. Y si vamos a defender tanto la vida de un perrito y a juzgar tanto por la eutanasia de un perrito, también deberíamos ponernos del otro lado y ver de las vacas, de los chanchos, de los pollos, de todos los animales. O sea, en realidad todos son seres vivos. Para un control de la fauna urbana, yo creo que lo principal es la concientización hacia las personas, hacia los humanos, donde cuando los humanos tengan una conciencia clara sobre un animal y la responsabilidad que deben tener al momento de adquirir un animal, va a cambiar en realidad esto de tantos perros en la calle. Otro método sería el esterilizar, es un método un poco más costoso. Aquí la ordenanza 0048 te dice que un método de control de fauna urbana es atrapar, esterilizar y soltar, cosa que no lo hacen mucho. No sé por qué motivo no lo harán, asumo yo que por recursos económicos, pero también lo de las multas, o sea, no se cumplen esto de las multas aquí en el Distrito Metropolitano. Tú por matar un perro tienes que pagar una multa de un salario básico y creo que son 3 a 7 días de prisión, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, solo si es que te llegan a denunciar. Claro, o sea, y si estás comprobado y comprobado, es 1 a 7 días. Entonces date cuenta, nuestras leyes están en pañales realmente para tener un control sobre la fauna urbana. Entonces hablar de eutanasia y que dormir a todos los perros no... Hay gente que está a favor y dice que sí, que yo prefiero verle dormido, que esté en la calle, pero tampoco es dueño de... no es quien para decidir sobre esa vida. O sea, nosotros como médicos veterinarios no estudiamos para coger y dormir a un perro que esté sano. Lo que la discusión y la pelea que hubo en redes sociales por este tema del refugio fue bien grande. O sea, mucha gente decía que PAE les iba a dormir a los perros, que cuando se iba a hacer la posterior revisión a los animales se iban a dormir a todos los perros. Entonces yo como médico veterinario no estudié para ir a un refugio y dormir a un perro que esté sano porque no se encuentra en las condiciones adecuadas. Entonces ese día asistió ANVEPE, el Colegio de Veterinarios y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central. Entonces no creo que un grupo de alrededor de 18 médicos íbamos a ir a dormir a los perros, porque date cuenta el impacto social que te genera dormir 114 perros que se encuentran en condiciones normales, en condiciones saludables. El impacto social es grandísimo, o sea, ahí sí va a haber una matanza en redes sociales. Entonces nosotros no íbamos a hacer eso, a dormir los perros, como yo leí en redes sociales, saquen a los perros porque van a ir a dormirles. O sea, ese dato es importante. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿cómo piensa la gente, no? Porque en general, o sea, nunca, ni la AMC, o sea, que es la autoridad de control, y que por último, si a la autoridad te dice, ¿saben qué? Me sacan esos perros, se hace. Pero jamás en la vida la AMC dijo que ni siquiera se iban a sacar a los animales del predio. O sea, la clausura consiste en que hasta que mejoren las condiciones, ningún animal podía entrar y ningún animal podía salir. Entonces, lo único que estaba pidiendo la AMC era que durante ese tiempo se mejoren las condiciones. Y en algún momento, alguien simplemente dijo que se iban a eutanasiar a los perros. La propietaria del refugio lloraba en videos diciendo que esta es la última noche con mis perritos. Y entonces ahí es donde se descontroló la situación. Entonces no podemos permitirnos caer en esto, y como personas sensatas y como personas objetivas debemos ver este tema desde un punto un poquito más externo a exclusivamente el sentimiento. Entonces, como les decía y como les decía José también, nadie iba a ir a eutanasiar esos animales. O sea, el hecho de que en los animales que se retiraron durante la incautación, de los 9 animales, 6 animales salieron positivos a distemper. Entonces, obviamente, se tenía que tomar las medidas necesarias, y lo que se le dijo a la señora era de que, por favor, necesitaban hacerse exámenes de esos animales para comprobar que el virus no esté presente. Pero también, como dice José, o sea, en el momento este del alboroto, que empiezan a decir que se los van a llevar, que los van a matar, no sabemos dónde están todavía los más de 70 perros que aún no, o sea, no se sabe dónde están. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? O sea, 38 de 114. Y lo más probable es que esos 78 se encuentren hacinados en otro lugar. Muchas gracias, estamos conversando acerca de los refugios animales, acerca de fauna urbana. Antes de ir a los anuncios de la radio Casa de la Cultura, que tenemos una llamada, entonces, por favor, si nos ayudan. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Y queríamos saber qué opinas acerca del tema y desde dónde nos estás llamando. Hola, ¿qué tal? Sí, le estoy llamando desde aquí del sur de la capital y es un tema bastante interesante. De hecho, quería felicitarles por su programa que se llama A Ruido de Fondo y tiene unos temas bastante diferentes que no se saben tratar por lo general en otras emisoras. Porfa, si nos ayudas con tu nombre. Me llamo Roberto Cadena. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también por seguir comunicándote y también por seguir toda nuestra franja comunicacional Barba Azul y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Listo, chicos. Un abrazo. Muchas gracias y vamos a los anuncios de la radio Casa de la Cultura. Volvemos con más ruido de fondo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Jide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Jide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Muchas gracias a todas las personas que durante más de un año nos están siguiendo. Igual, antes ya teníamos, ya les invitamos a José, le invitamos a Shari. Muchas gracias otra vez por estar en nuestro espacio. Hoy les comentamos que estamos conversando acerca de los refugios y sus funcionamientos y también un poco acerca de fauna urbana. Con respecto a esto, una pregunta así como súper, no sé si sencilla, pero un poco como para abrir un poco más de contexto a las personas que nos escuchan. ¿Quién regula o quién da los permisos de funcionamiento para los centros donde centros de adopción y todo esto que se maneja aquí dentro de Quito, ¿no? Bueno, tengo entendido que se deben sacar varios permisos, no es un permiso único, se deben sacar permisos en Agrocalidad, en Secretaría de Salud, se deben sacar permisos de un montón de lugares, es casi como ponerse un negocio, como ¿no? el registro de una empresa. Exactamente. Básicamente. Y aunque las fundaciones, incluso, por ejemplo, PAE, que es una fundación sin fines de lucro, también tiene que rendir cuentas, incluso al SRI, o sea, no es tampoco ningún chiste, porque recibir donaciones o recibir cualquier tipo de ayuda económica de personas particulares, todo tiene que ser debidamente normado. Entonces, sí tiene su grado de complejidad tener un albergue, no es simplemente tengo una casa grande y meto 100 perritos, o sea, no es así. Respecto a eso también, dentro de, de estas agencias de control, ¿no?, de estas instituciones, esas instancias, tanto municipales como del ministerio, etcétera, de regulación de la creación de estos lugares. Me queda esa duda, ¿no?, de si en realidad tienen toda la capacidad operativa para controlar, manejar y regular todo este universo de refugios para animales que existen, y para controlar los procedimientos y los protocolos de manejo de fauna urbana. ¿Qué tan efectivos han resultado al respecto, no? Bueno, verás, esto de los refugios, como ya sabes, los ecuatorianos es la ley del más vivo, ¿no? Entonces yo no quiero hacer todo el trámite para registrar a mi refugio y tener todos los permisos legales, entonces lo manejo por abajo. Y así hay un montón de refugios. Yo conozco un montón de gente que tiene sus 20, 30 perritos, entonces no están registrados como un refugio. Y controlar a toda esta gente, que lo haga solo la MC, o la que es la única entidad regulatoria, es muy, muy complicado. O sea, lo primero que deben hacer es las personas propietarias de estos refugios, primero hacer las paces entre ellos, porque todos los refugios son peleados con todos. O sea, no hay una excepción, todo mundo se odia con todos. Yo asumo que es por el hecho de donaciones, que a mi fundación tiene que entrarle más donación porque yo tengo 20 perros. No, es que yo tengo 21 perros, entonces yo tengo que tener todo el centro de atención y yo le hago quedar mal a esta otra fundación para yo recibir todas las donaciones. Entonces el primer punto es trabajar con las personas. O sea, yo creo que facilitarles un manual técnico donde se establezcan todos los puntos que deben cumplir para ser un refugio, un albergue de perros, y que las personas sean sensatas y trabajen y se comprometan y hagan todo lo legal. Entonces, de esta manera yo creo que sería mucho más fácil para la agencia de control tener un número real de albergues, saber cuántos perros se están trabajando realmente, y de esta manera se puede hacer un trabajo mucho mejor, mucho más complementado entre todas estas fundaciones y la Agencia Metropolitana de Control. Como habíamos conversado a lo largo de este programa, una de las medidas que debemos tener todas las personas, toda la ciudadanía, es concientizar y educar acerca de la responsabilidad que es tener un perro, como tener dos, como tener tres o como tener 100 perros asesinados, ¿no? Entonces cada uno tiene una responsabilidad. Dentro de esto, queríamos ya como concretar también ¿cuáles serían o cuáles son las medidas y consejos para manejos de fauna urbana? Bueno, en principio tendríamos como dos aristas, ¿no? Desde la parte pública y desde la parte privada. Desde la parte pública, o sea, las entidades gubernamentales o las entidades municipales, tenemos aquí la suerte de tener una ordenanza 048 que de vez en cuando se manifiesta o que de vez en cuando se toma en cuenta. Entonces, aprovechar eso y tratar de hacer cumplir con denuncias, o sea, por parte de los ciudadanos, por parte de las personas comunes y corrientes, si es que ven algún caso de maltrato animal, si es que ven casos de abandono, si es que ven casos de cualquier cosa que esté estipulado en contra de la ley de la 0048, pues denunciar y seguir todo el proceso. O sea, mucha gente no denuncia porque dice, ah, ya para qué, si no les van a hacer nada. O sea, tengamos en cuenta que hay dos inspectores, y creo que cuando mucho hubo tres. Hay dos inspectores para todo el Distrito Metropolitano de Quito, entonces es un papeleo. O sea, por favor, también les pedimos a la gente que no espere que si es que un operativo se realiza un martes, para el miércoles ya tengan resolución. O sea, por favor, eso no pasa en ninguna parte. Y desde el lado municipal, pues sí, obviamente deberíamos nosotros también exigir un poco más de recursos, de exigir un poco más de atención a la hora de destinar estos fondos para campañas de educación, campañas de esterilización y de tenencia responsable. No sé si tienes algo más. Algo más que contar sería, yo considero que si la ordenanza 0048 se la cumple, y ahí está estipulado que hay sanciones económicas, entonces esos mismos recursos de esas sanciones económicas podrían ser destinados para el manejo de estos albergues, para, qué sé yo, clínicas móviles, para esto de que Shadi comentaba que solo hay dos o tres inspectores, para el sueldo de unos tres, cuatro, cinco más inspectores, Entonces, de esta manera se podrían cumplir todas las denuncias y no sería tanto el papeleo. Es cierto que hay mucha gente que... Bueno, a veces las denuncias también son un poco ilógicas. Uh-huh. O sea, porque yo le tengo enojo a mi vecino, le cojo y le llamo a la AMC y digo, ay, este señor le maltrata a su perro. La AMC hace el viaje, llegan al lugar y el perro está súper bien, el perro está gordito, tiene sus vacunas, tiene todo. Pero dicen, sí, es que la vecina de allá me odió. Entonces también seamos un poco más sensatos en el tema de denuncias. Y denunciemos cosas que son reales. O sea, y si es posible, mandemos fotografías, videos. En la página de la AMC que receta las denuncias, tengo entendido que hay cómo subir videos y fotos. Sí. Entonces al momento de subir videos y fotos va a ser un poco más concisa la denuncia y van a darle un poco más de prioridad. Pero igual, sigamos ahí. Si no nos hicieron caso a la primera, volvamos. También que la AMC ponga ya esto de las sanciones económicas. Al ecuatoriano le duele en el bolsillo. Entonces, si me afecta a mí mi economía, ya no voy a maltratar al perro. Lo que sí también sería bueno, o sea, las personas que tienen refugios particulares y que no están normados, o sea, tienen que entender que, obviamente, si es que se llegan a dar estas sanciones económicas, o sea, no porque ellos dicen tener el refugio, pero no está registrado, no es que les van a dar los recursos. No es así tan fácil tampoco. Entonces, o sea, las personas que tengan fundaciones o refugios que están regulados bajo la ley, es mucho más fácil que les ayuden económicamente o con cualquier cosa que puedan exigir, exactamente, porque ya están regulados, que otros que, por ejemplo, me reía el otro día, era un refugio, super refugio, que tenía 4 perros. Entonces, o sea... Hay eso. Hay, la gente, exacto, dice, tengo 5 o 6 perros, 10 tengo 5 y es mi albergue, refugio, es mi albergue, y necesito donaciones y pido plata y hago exacto, todo. Exacto, entonces sí tenemos que ser un poquito más conscientes de ese tema también. También estamos conversando con Sofía, estudiante de veterinaria, estuvo involucrada en el censo de animales que fue propuesto. Entonces, como que si nos cuenta un poquito acerca de la experiencia y por qué es importante tener en realidad un censo de animales, si tenemos como datos reales de cuántos animales callejeros se encuentran dentro del municipio de Quito, cuáles han sido las ventajas y las trabas que todo este proceso conlleva. Bueno, a ver, primero nosotros lo que quisimos hacer con los tesistas fue una estimación cercana de todos los perros que se encuentran en las calles. Y primero hay que aclarar que no todos los perros que están en las calles no tienen dueños, sino que como falta esa concientización a las personas, les dejan salir, tienen casa, van a comer, pero están en la calle. Muchos de ellos están sin esterilizar o sin castrar, y esto es lo que genera los problemas de sobrepoblación de perros. Y tratando de llegar a una estimación más o menos de cuántos perros están en las calles, es para poder realizar campañas de esterilización en los puntos más críticos donde existan más hembras o donde se vea que hay muchas más hembras preñadas con cachorros, o donde se vea que en esos lugares la gente tiene menos conocimiento de cómo tenerle a un perro en buenas condiciones, tenerle responsablemente sin que salga a la calle, esterilizarle hasta por cuestiones de salud del perro. Claro, es muy importante también entender que desde, o sea, toda esta cuestión de la sobrepoblación de fauna urbana, este problema de los refugios, todo esto, parte desde una concientización y una educación adecuada para toda la población, ¿no? Y toda la población también tome conciencia y no cometa los errores que mencionaba, por ejemplo, el doctor Aragón en la revista que mandamos, no todos los errores de decir, sí, el perrito me parece lindo y por eso me lo compro, cuando en realidad no cumple mis requerimientos de espacio, mis requerimientos económicos, mis requerimientos de actividad, etcétera. Entonces creo que sí es muy, muy importante esto de concienciar a la gente y de decirle a la gente que no, o sea, un perrito no es un juguete, los perritos son animales que están ahí, que debemos cuidarlos, tratarlos adecuadamente. Vamos a escuchar ahorita a la doctora Luz Uriaga, docente de la Facultad igual de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad, respecto a... también a esto, ¿no? Quizás consejos de recomendaciones respecto al cuidado de fauna animal. Nosotros adoptamos, nosotros tenemos, esterilizamos, pero no es suficiente. Si tú adoptas, tú tienes un animal en casa, tienes que identificarlo, registrarlo. No estamos exceptos de perder una mascota por alguna situación. Yo misma he perdido una. Nunca, por más esfuerzo que hice, no pude localizarla. Pero si hubiese, por ejemplo, un medio de seguimiento, un chip, podríamos tener un poco más de control de los animales y que no se encuentren en algún momento en la calle. Entonces, hay que tratar este asunto enmarcados dentro de la normativa de sanidad. Hay que tratarlo desde el punto de vista de conciencia y educación ciudadana. Hay que tratarlo desde el punto de vista de salud. Pero sobre todo, hay que tratarlo humanamente. Le escuchábamos a la doctora Luz Uriaga, docente de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central de Ecuador, respecto a su percepción, ¿no?, acerca de las recomendaciones que podrían servir para establecer un adecuado control de la fauna urbana. Entonces queríamos igual conversar acerca de lo que la doctora nos comentaba, cuáles sus criterios como médicos veterinarios, cuáles son los criterios acerca del chip, acerca de estos procesos de esterilización. Ya lo habíamos venido conversando, pero como para ya ir cerrando un poco el programa. Bueno, justo estábamos hablando aquí un poquito de la cuestión del chip. Resulta de que este es uno de los métodos más eficaces para identificar animales e identificar a las familias de estos animales, para que en caso de que estas personas los abandonen, pues el momento de encontrarles les caiga la multa. Pero, la ordenanza 048 estipula que este sistema tiene que ser un sistema integrado, un sistema a nivel metropolitano, y de hecho en el COA también se propone hacer un sistema de identificación, es un censo animal mediante chip, para evitar este tipo de problemas, porque obviamente la gente simplemente se compra un perro, cuando ya no quiere, ya está muy grande, le mordió las cosas, le bota. Entonces, en otros países el chip funciona un montón, porque se identifica a los propietarios, la dirección, los números, todo, le cae la multa, le tiene que, ya no le devuelven al perro, no le dejan tener otro perro, y bueno, o sea, en realidad es una ayuda súper grande, pero todavía no tenemos este sistema, el RTP, que es lo que hablábamos con José. El RTP es el sistema que supuestamente lo va a implantar, no sé si el municipio o no sé quién, pero en este es un sistema integrado, debería ser un sistema integrado con todas las clínicas, o sea, como un registro civil para fauna urbana, yeah. Exacto, donde toda la clínica, o sea, yo tengo mi clínica en el sur, llegó un paciente y yo le pongo el chip y subo esa información a una base de datos general. Igual lo mismo pasa en Calderón y se sube una base de datos en general, te pongo un ejemplo. Entonces ahí tendríamos un registro civil donde sabríamos con exactitud de quién es el perro, a quién pertenece el perro, qué edad tiene y todo su estado sanitario del individuo. De esta manera sería un poco, ayudaría para el problema que comentaba la doc en la entrevista que le habían realizado, donde no ha encontrado su perrito. Pues qué sé yo, el perrito estuvo en alguna clínica. Los perros pueden caminar en una hora alrededor de unos 15 kilómetros. Ellos empiezan a caminar y no hay quien les pare. Ellos caminan y caminan y caminan y caminan. Por eso es tan difícil volver a encontrarlos. Entonces con este sistema de como registro civil sería mucho más fácil esto. Y como comentaba Shadi, entonces si yo encuentro un perro, este señor lo abandonó al perro, tenga su multa. Tenemos una llamada, muchas gracias igual a José, a Shadi, acerca de las recomendaciones. Tenemos una llamada, ¿cómo te llamas y desde qué sector te estás comunicando? Buenas tardes, me llamo Rocío, les estoy llamando desde acá de Miraflores. Quiero felicitar el programa y las recomendaciones que están haciendo me parecen valiosas para poder trabajar y tener una mascota, porque se convierte en otro miembro de la familia que requiere de algunos aspectos, gastos económicos, no solamente es decir, el perrito está bien conmigo, lo quiero, lo mimo y cosas de esa naturaleza, sino que también tiene que ser bien cuidado, bien tratado. Entonces, ya en consideración a eso, sí es importante que todas las recomendaciones que han dado. Y felicitaciones, jóvenes, por el programa, que creo que se deben realizar muchos más de esta naturaleza. Felicitaciones nada más. Muchas gracias igual a todas las personas que se contactaron. Igual tenemos un mensaje de Gonzalito que está felicitando a los doctores por las recomendaciones y también un poquito acerca de cómo es el manejo de fauna urbana. Entonces, ya como para ir cerrando un poquito el programa, queríamos primero agradecer a José, a Sofi y a Shadi por estar en este espacio. Antes ya, y como lo mencionamos, ya los tuvimos aquí y siempre es bueno volver a verlos. Ya como para ir cerrando igual, como la Dani, agradecerles y comentar, ¿no? O sea, capaz de reflexionar un poco respecto a esta cuestión de los albergues, a la cuestión también de apoyar el trabajo. Lo que José decía me parece una cosa fundamental, el hecho de que todos los albergues, refugios, se unan y no compitan entre ellos. O sea, el hecho de mantener prácticas adecuadas de manejo de fauna urbana me parece una labor muy, muy encomiable, una labor muy, muy, muy noble. Pero sin embargo, todo eso se va complicando, ¿no? Y se van viendo varios aspectos de enfrentamientos entre ellos. Simplemente, o sea, decir eso, nadie quiere, o sea, yo creería y aspiraría que como profesionales de veterinarios, como también personas que están interesadas en la vida de los animales, nadie quiere hacer la del Bolívar Castillo, ¿no? O sea, matarle a todos los perros y traer dos jirafas. O sea, yo creería que todos ellos están aspirando a mantener prácticas adecuadas y a ver el bienestar de los animalitos. Y creo que esas iniciativas se deben apoyar y se deben continuar estableciendo. Y también el trabajo conjunto entre las instituciones, los refugios, la academia, que puedan establecer igual protocolos y políticas adecuadas, establecidas y estandarizadas para el manejo de fauna animal. Creo que es un avance importante respecto a esto. Igual les queremos volver a agradecer a Shadi, José y a Sofi por estar en este espacio. Bueno, muchas gracias chicos, a ustedes también por el espacio. Sí, esperamos que la gente en realidad empiece a tomar un poquito más en serio, porque no son solo perritos, o sea, en realidad sí son vidas. Y si es que transpolamos esto a un orfanato, o sea, la gente piensa que un albergue, o sea, que estar en la calle va a ser, o sea, más bien estar en el albergue es mejor que estar en la calle, muchas veces no lo es. Entonces es como en un albergue los perritos no viven felices, los perritos sobreviven. Entonces sí, tengamos esto también en cuenta y que todos podamos apoyarles a los refugios que están trabajando de manera correcta, apoyar a los que están creciendo. Están todas las recomendaciones, los protocolos y todo están libres de ahí, acceso libre en internet, así que simplemente hagamos bien las cosas. Sí, gracias Eva, gracias Lu por la invitación, un gusto siempre venir a estas entrevistas. Y bueno, lo mismo que decía Sadio, o sea, trabajemos bien, o sea, no es tan difícil basarnos en un manual. Pidamos a las autoridades también un manual técnico donde nos diga cómo debemos hacer las cosas para que sea mucho más sencillo, que sea más fácil conseguirlo este manual y de esta manera poder trabajar por el bien de los animalitos, que es para lo que estamos, para lo que estudiamos y para lo que estamos. Gracias. Bueno, eso, esperemos que con toda esa información pongamos a conciencia todo lo que dijimos y el bienestar de nuestros animalitos, lo principal. Muchas gracias, Shadi, otra vez a José y a Sofi por mantener este espacio. Y les recordamos que somos Barba Azul Radio, somos Ruido de Fondo y estamos más de un año aquí. Entonces, igual a todas las personas, cada vez vamos creciendo más en audiencia, cada vez nos escriben más. Entonces, estamos muy agradecidos con eso. Y no se olviden mañana escuchar el Ritual Deportivo con Jonathan, que tiene temas súper diferentes, súper chéveres de abordar de otra forma el deporte. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Los queremos. Nos vemos la próxima semana con más Ruido de Fondo. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.